Me siento relajado, muy tranquilo. Hablo muy poco porque así ha sido mi estilo. Me gusta escuchar con un bote en la mano, el cigarro prendido. Hoy mi barrio está tranquilo, con mis compas nos amanecimos disfrutando la ocasión. Me siento afortunado, agradecido. Crecí en el barrio con los que jalan conmigo. Y aquí voy a andar, estas calles las recorro desde niño. Les tengo mucho cariño, lo siento por unas bardas que en las séculas rayé. Cada quien anda en su rollo, con cerveza, hierba y polvo de la conecta. Un saludo de todo grupo firme pa' toda la escuelita. ¡Ánimo, plebes! ¡Y puro grupo firme! Si en mi barrio alguien se mete con la raza, brincamos paro porque aquí no se amenaza. Hay que respetar, tengo compas en mi barrio que me estiman. Otros son como familia, la camisa me quito y hasta el cohete voy a sacar. A mi barrio quiero mandar un saludo. Sí somos cholos, pero no somos tan rudos. Hay que analizar si piensa bien la gente con doble moral. Mi vida no está tan mal, aprendan bien las cosas, yo vivo mi ideal. Cada quien anda en su rollo, con cerveza, hierba y polvo de la conecta. Échese uno gordo, viejo.